Cecilia, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Acá de Radio Encuentro te saluda Walter y José, buen día. Hola Walter, buen día José, ¿cómo están? Bueno, primero que nada, decía ir por parte porque, bueno, confirmado hoy a las 10, de 10 a 13, un corte sobre el puente de nuevo. Así es, son 11 puntos de corte en toda la provincia, en Viedma va a estar, se va a estar desarrollando sobre el Basilio Villarí. Bien, ¿y será de 10 a 13 de manera intermitente o total? Como eso lo desarrollará la Asamblea de Viedma, la gente allá, estimo que va a ser de la misma manera en que fue la vez pasada. Está bien, bien. De paso también para van informando a los que van ahí llegando a la zona del puente. Cecilia, en las últimas horas se ha hablado de una convocatoria. ¿Qué es lo que nos podés contar al respecto? De hecho, se habló de una mesa de diálogo para el sector de la salud. ¿Qué es lo que sabés? Así es, fuimos convocados a una mesa de diálogo sectorial con la presencia de todas las expresiones sindicales, como dice la gacetilla del gobierno. Estarán allí ATE y UPCN, ASPUR y ADERN, que es la Asociación de Enfermería de Río Negro. Entendemos que es un excelente primer paso, pero de todas maneras las asambleas han sido durante la jornada de ayer muy contundentes en la respuesta de que las medidas se sostienen hasta que no haya una concreción en el compromiso de la recomposición salarial. Este conflicto, como siempre digo, tiene dos ejes fundamentales e igual de importantes, que son el salario y el reconocimiento sindical. En torno al reconocimiento sindical, en torno a este espacio de discusión colectiva que nosotros solicitábamos, que está muy bien, veremos cuáles son los términos de esta mesa, pero entendemos que la parte salarial es primordial y que es necesario discutir eso y empezar a recomponer el salario de los trabajadores. En tanto eso no suceda, han definido las asambleas que las medidas continúan. Me imagino el debate además, ¿no? A partir de todo esto, de la situación que se va dando en una semana, donde algunas puertas después de mucho tiempo se van abriendo. Sí, por supuesto. Debate en las asambleas no fue muy controversial la noticia, sino por el contrario, fue bien recibida, con buenos ojos, está muy bien, es un muy buen primer paso, pero la decisión ha sido muy firme y muy sostenida por las asambleas. Por eso las medidas hoy se desarrollan, los cortes, y continúa el paro hasta después de la reunión para saber qué es lo que va a pasar en esa reunión. De qué se va a hablar, si vamos a discutir salarios o no, y qué va a pasar con nuestros ingresos. Mañana a las 14 horas aquí en Trabajo. Así es, mañana a las 14 horas es la convocatoria. Este es uno de los tantos temas que me imagino trataron con Estopiero en la reunión de la semana. Sí, por supuesto. Hay, como te digo, en estos dos tópicos que tienen que ver con la construcción sindical del sector y con lo salarial, hay un sinfín de cuestiones que hay que discutir y que hay que charlar, y que por eso nosotros insistimos tanto en la creación de un espacio paritario sectorial que dé lugar a estas discusiones y a esta construcción, ¿no? A repensar el sistema sanitario de Río Negro. Bien, y volvemos al inicio de un poco de lo que charlábamos. Hoy las acciones, así como la que ocurre acá en Viedma del corte del puente, ocurre en toda la provincia. Sí, son 11 puntos de corte. El Viedma, como bien decías, en el puente, corta con eso sobre el lado 51, Valle Medio a la altura de Cholechuel, en la ruta 20... ¿Se me fue el número de la 22. Ruta? 22, gracias. Después corta Alto Valle Este sobre Cervantes, corta el Alto Valle Oeste en la ruta 151, corta Bolsón, corta Bariloche, corta Jacobasi con los hospitales de la línea sur sobre la ruta 23, corta San Antonio Oeste, corta Balcheta también y Sierra Grande. Con lo cual ahí está claro el panorama que ustedes siempre marcan de que todos los hospitales están en conexión y adheridos a este reclamo. Es exactamente así. Mira, fíjate, cuando nosotros ayer transmitimos a las asambleas la convocatoria, hubo una respuesta, te diría, en las siguientes dos horas, porque las asambleas estaban convocadas por la medida de fuerza, todos los hospitales movilizados, hubo una respuesta prácticamente inmediata de que esto continúa, y la línea sur nos dijo, acá van a ser 15 grados bajo cero mañana. Nos juntamos los hospitales y cortamos igual. Mira. Hay una convicción muy fuerte y un espíritu de lucha que se ha consolidado en este tramo de nuestro reclamo que a nosotros nos marca puntualmente cuál es la dirección que hay que darle a esto. Bienvenido sea esta ¿no? Esta fuerza que se dan entre ustedes para estos tiempos, bueno, y ojalá esas puertas que se van abriendo empiecen a traer respuestas a la cantidad de preguntas y a la cantidad de inquietudes que han planteado a lo largo de todo este tiempo. Murali, gracias por estos minutos acá con Radio Encuentro, estaremos atentos y bueno, ratificamos y confirmamos que el corte hoy de 10 a 13 acá en la zona de Viendo de Patagones será sobre el Puente Nuevo. Abrazo grande, hasta pronto. Muchísimas gracias por el espacio, un abrazo. Cecilia Murali de ASPUR hablando con nosotros.